detenido desaparecido. Sí, se conmemora, es internacional la conmemoración de la fecha del 30 de agosto del detenido desaparecido, que en la Argentina es una materia, por supuesto, muy, muy actual, a pesar de que ya pasaron muchos años de la dictadura. Es una página nada más de la historia que está aquí cuando estiramos la mano, y para hablar en concreto de cómo la Argentina todavía transita los caminos de la memoria para construir la verdad y perseguir la justicia, es que hoy estamos en contacto con Moren Bellingeri, que es nieta de desaparecidos. Hola, Moren. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Juan o Juan Pablo? ¿Cómo querés que te diga? Sí, sí. Así, dale. Así. Moren, la verdad es que muchas gracias por darnos un ratito de esta hora, de este rato del día. Supongo que no necesitas que se transforme en una jornada especial, pero nada, queríamos hablar con vos de qué es lo que sabés del abuelo Héctor, de Héctor Bellingeri, para quienes nos están escuchando, desaparecido en el 77. ¿Qué sabés, Morena, de él y cómo fue tu vida atravesada por lo que le pasó, por la represión, por la violencia del Estado y demás? Bueno, yo desde muy pendeja, desde muy chiquitita, siempre supe la historia de mi abuelo, nunca supe cómo me enteré, o sea, fue una cuestión que siempre estuvo ahí, y fui aprendiendo y sabiendo a lo largo de los años. Cuando era chiquitita, mi papá me empezó a hablar sobre política, empecé a entender un par de cosas, más de adolescente, empecé a estar en el centro de estudiantes de mi colegio, siempre con el impulso de la desaparición de mi abuelo. Lo entendía como una tragedia política histórica y que yo no me podía quedar cruzada de brazos, porque yo nunca terminé de entender por qué no tuve un abuelo que tranquilamente podría haber disfrutado de él y que no lo tuve porque hubo un golpe de Estado que desapareció a mi abuelo. Entonces ahí empecé a querer involucrarme en la política, a ver cuáles eran sus ideales, cuáles eran los míos, en qué teníamos en común, qué teníamos de distinto. Y ahí empecé a militar y ahí a los 14 años y más grande le empecé a preguntar a mi viejo, porque yo quería saber quién era, quería saber qué hacía, y me contó que mi abuelo era tornero, acá vivía en La Plata, y que después de un largo corrido militante, que todavía no tengo muy claro porque es mucha información, crea una organización chiquita que se llama PROA, que es, no me acuerdo. Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, sí. Ves que tengo esas cosas, que hay cosas que me acuerdo, hay cosas que no. Está bien. Igual estamos, pero para ayudarnos. PROA, igual le mandaron ahí una conjugación bastante interesante para que salga una sigla linda, digamos, ¿no? ¿Viste? Pensando como en una nave. Sí, nada, que tenían una organización muy chiquita, que tenían una quinta en Marcos Paz y que intentaron hacer una movida que tampoco la tengo muy clara, pero que, nada, los agarraron, que hubo una masacre y que de ahí no se sabe más nada. Yo no sé dónde está mi abuelo, yo no sé qué le pasó, no sé dónde fue a parar. Y con 18 años y no saber eso es también un impulso para empezar a preguntarme y empezar a preguntarle al Estado dónde está mi abuelo y qué le pasó a mi abuelo y qué le pasó a sus compañeros. Muy bien, muy bien. La verdad es que en esa época las fuerzas de la policía las manejaba el general Ramón Camps. Era una época muy, muy brava, pero también me empiezo a imaginar, mientras te escucho, Morena, que es muy bravo crecer con ese hueco. ¿Cuántos años tenés ahora, Morena? 18. 18. ¿Y qué pudiste darte cuenta, aparte de la necesidad de reparar a nivel familiar ese hueco que tenés? ¿Has podido sopesar, digamos, lo pesado de este terrorismo de Estado que se vivió en la Argentina? Sí. Para me repartir la pregunta otra vez. Perdón. No, quiero decir si tenés una idea de la magnitud de esto, de lo que ocurrió en la Argentina, de lo pesado que fue este terrorismo de Estado que se vivió. Sí, es para mí fue una de las etapas más tremendas de toda la Argentina. Digo, leer la carta de Walsh te da un claro panorama de la situación económica. O sea, con el paso del tiempo, uno como nieto o como argentino o argentina, se va enterando y va dando cuenta de que la dictadura no solamente fue la desaparición de personas, sino también fue la pobreza, la pobreza organizada, fue el terrorismo cultural, todas cosas que nos imaginamos, y menos los jóvenes y las jóvenes de hoy que nacimos en democracia, son cosas que yo no las puedo entender todavía al completo, pero porque me parece algo inalcanzable. Ese terror, ese odio por la Argentina es algo tremendo. Entonces, nada, una también milita para eso, para que no se vuelva a repetir. Muy bien. Ahí hablaste, Morena, del acompañamiento en parte de tu papá, con quien hablas de política, un poco te introduce al mundo del pensamiento crítico. La Argentina es un lugar muy politizado, ya lo has descubierto. Pero el parentesco con el abuelo desaparecido es materno, ¿o entendí mal, Morena? Sí, mi abuelo desaparecido es por parte de mi padre. Ah, de parte de papá. Bueno. Sí. Bueno, ¿y qué, con qué más apuntalamos esta construcción de una imagen? Hay fotos, quiero decir. Él también tendrá sus recuerdos de infancia y te habrá dicho de qué calidad de abuelo te perdiste. Y hay muy pocas fotos, muy pocas fotos. Yo creo que hay una o dos y el año pasado encontramos otra. Yo la cara de mi abuelo no la tengo muy fija tampoco. Es también encontrar la parte biológica, ¿no? A ver en qué me parezco y qué no me parezco. Es que me cuenten cómo era. El otro día mi tío me contó que le decían la imagen porque era un hombre que se podía vestir de muy distintas maneras para pasar desapercibido. O sea, un día lo podías ver como un marginal en la calle y al otro día lo podías ver en Buenos Aires todo trajeado. Como un pituco. Esas cosas van apareciendo con el tiempo. Y del proceso, Morena, del proceso que se vive en la Argentina, digo porque hay, viste, una gran cantidad de personas en nuestra sociedad que son negadoras. Sí. Y también negacionistas. Sí. Lo más preocupante por ahí es que haya comunicadores, negacionistas, personas que están en la política, que sean negacionistas. Digo porque hay una parte de nuestra historia viva que sos vos misma y que son otras personas que se han quedado sin una parte importante de sus vidas. Esto es un camino de construcción de memoria, como te decía antes, pero también hay una parte que queda en manos del poder judicial. Vos lo vivís desde un lugar plural o desde un lugar personal. A esto le voy a reclamar al Estado, le voy a reclamar a la justicia, así como le reclamo a mi papá que me dé más información. ¿Cómo te sentís? ¿Como una sola o como una parte de un colectivo, Morena? No, claramente como parte de un colectivo. Yo milito en Nietes, eso es muy bueno también, porque son los nietes de los desaparecidos, pibes y pibas jóvenes que no conocieron a sus familiares desaparecidos y que están reclamando lo mismo que en alguna vez reclamé yo por mí sola. También están las madres, las abuelas, los hijos, que formaron un rol fundamental, porque sin ellas y sin los hijos no podríamos haber sabido lo que sabemos, no podríamos haber tenido los derechos que tuvimos. Entonces es como una construcción histórica de trato de mismo, de yo a las abuelas las siento mis abuelas, a las madres las siento mis madres, y a los hijos los siento parte de como mis tíos, ¿entendés? Y siempre en los derechos humanos es una lucha colectiva, porque solos no podemos hacer nada, nadie se salva solo. Entonces es colectivo y es el pueblo el que tiene que estar unido de esta forma, porque la historia personal se vuelve una historia política y eso hay que entenderlo. Muy bien, es la vida es política tal cual, Morena, y entendemos, entonces yo entiendo finalmente que tenés una idea bien concreta del tamaño de esta verdadera tragedia que atravesó a la Argentina y a vos y a tu familia. Un lugar que sí, porque no le deseamos a nadie, por supuesto. Porque también las consecuencias... está bien que haya pasado hace 44 años atrás, pero las consecuencias las seguimos pagando. Digo, el golpe económico lo seguimos pagando hasta el 2003. El golpe cultural hasta no hace tampoco. Entonces es una cuestión de reparación constante, porque falta todavía. Si hace estábamos hablando de las personas negacionistas, ¿por qué esas personas son negacionistas? ¿Por qué sigue tanto odio? Es algo que hay que construir y transformar. Ahí hay una tarea por delante que nos señala Morena Belingeri, que es nieta de Héctor, de un obrero desaparecido, de un gremialista desaparecido en el 77. Hoy es 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, o como decimos en la Argentina, detenido y desaparecido. Morena, la verdad es que entendemos que estás en un proceso muy, muy importante que tiene que ver con tu identidad, pero gracias a la encrucijada que vivís, también tenés buena parte de tu familia con vos, que te acompaña, y hermanos y tíos, o hermanes y tíes, en nietes, ¿no? Si no entendí mal. Ay, se cortó. Se nos cortó con Morena Belingeri. Bueno, nada, un gusto escucharla, ¿viste? 22 años. Parece que hay una lección de vida. 18, sí, 18. Me quedé con el 22 de la otra nota. 18 años y 4 de militancia en derechos humanos en la Argentina. Vamos a tener seguramente otra oportunidad para hablar con Morena Belingeri, sobre todo porque de lo que estábamos hablando es de algo que está vivo y en plena transformación, digo, en la construcción de memoria, la conquista de la verdad.